muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Hoy tenemos a la banda Cumbia Proleta, así que vamos a tener una entrevista. Pero ante todo, mil disculpas a todas las personas que nos estaban escuchando desde las 8 de la noche por asuntos de del concierto de un popero acá en el Coliseo Rumiñahui. No pudimos llegar, así que tengan precaución en la avenida 12 de octubre y 6 de diciembre y Patria y todo Quito. O sea, todo, caos, está colapsando, ¿no? Claro, ahora sí hay que culparle al Rodas, creo, definitivamente. Lo más gracioso que popero en otro lado significa otra cosa, ¿no? ¿Qué significa? En Uruguay, ¿qué significa? Y alguien que consume popper. Ay, ya entendimos. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo va tu semana? Bien, la verdad que a pleno, terminando por suerte la semana laboral y empezando la semana personal, que dura 3 días nomás, pero bueno, está básicamente eso. Bacán. Aquí tenemos a nuestra directora. Bueno, buenas noches amigos y amigas, pues vamos a tener la entrevista en este momento. ¿Cómo están chicos de la banda Cumbia Proleta? Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, soy Orlando, toco el octopad en la Cumbia Proleta. ¿El qué? Octopad, o batería electrónica. Ah, ya. Buenas noches a toda la gente que nos escucha, soy Vinicio, la guitarra en la Cumbia Proleta y ahí viniéndoles a visitar a Alborada Alba. Alborada Rock. Alborada Rock, debería ser Alborada Cumbia hoy. Hoy sí, hoy es Alborada Cumbia Radio, entonces vamos, estamos totalmente cambiados, pero lo importante es que estén aquí con nosotros. ¿Cómo empieza Cumbia Proleta? A ver, el proyecto empieza en el 2008 con la intención de contar cosas, contar historias de la gente del barrio en el que vivíamos en ese momento y con algunas inquietudes que como jóvenes teníamos respecto a lo que estaba pasando en la realidad, ¿no? Y encontramos en la cumbia el espacio con el que podíamos plantear nuestras inquietudes. Entonces nos juntamos ahí como 3 panas, decidimos ponernos a ensayar instrumentos prestados y empezó todo en el 2008. En el 2008 empieza Cumbia Proleta. Más o menos cuando me iba a la casa, del colegio a la casa, encontraba, no sé si ustedes eran las personas, pero encontraba grafitis que decía Cumbia Proleta. ¿Cómo nació eso? Creo que nació para hacer evidente la presencia de la banda en la ciudad, ¿no? Y también pintábamos otras cosas aparte de solo el nombre. ¿Cómo qué? Pintábamos, por ejemplo, hubo una especie de homenaje a un cantor popular de Colombia que estaba preso en Venezuela, el compañero Julián Conrado. Yeah. Entonces le hicimos un mural a él. Entonces no pintábamos solo el nombre, sino pintábamos otras cosas. Bacán. Cumbia Proleta, ¿cuántos son? Somos 7. A ver, actualmente está el Orlando en el Octopad, el Whippy en el Wiro, está el Cristian animando, está el Incanta, Alejo en la percusión analógica, Vinicio en la guitarra y el Fabián en el bajo. Somos 7. Son 7, pero han sido más, ¿o no? Alguna vez sí. Creo. Alguna vez creo que fuimos 8, pero más no hemos sido. Ya no avanzamos. Claro. Ahorita queremos incorporar vientos en la banda, entonces andamos ahí a la búsquera de saxo, trompetas. Así que si alguien se apunta, ya de saxo parece que ya tenemos. Trompetas. Necesitamos ahí al Facebook de la Cumbia Proleta. Bacán. En cuanto a la vida de la banda, la discografía, ¿cómo es? A ver, tenemos 3 demos que hemos sacado a lo largo de estos años. Demos que han sido más caseramente hechos, ¿no? Grabados algunos por nosotros mismos. Y son covers, la mayoría son covers de canciones populares, de canciones algunas folclóricas. Y eso, ahora vamos les trajimos el nuevo promocional que tiene 3 canciones. Ahora son nuevas todas las canciones, el disco ya está por salir. Va a constar de 10 canciones nuestras, todas propias nuestras. Eso. Si me cuentan un poco del nuevo disco, dice la... Bueno, tiene 3 pistas, ¿no? Como nos dicen. La de ayer, Mi Lugar y Atrapado. A ver, la intención de este promocional es precisamente eso. Pues, o sea, anunciarle a la gente que se viene el nuevo disco. que parece que ya tenemos definido el nombre, que es Fiesta Proletaria. Es el nombre del nuevo disco que vamos a sacar. Y el promocional tiene tres canciones, como vos decías. Mi Lugar, que es una canción que la cantamos al barrio en el que crecimos. ¿En qué barrio? Bueno, ahí cada quien en el barrio, porque nos juntamos de algunos barrios, ¿no? Pero la, digamos que la, el proyecto inicia en Carapungo, yeah, al norte. Ajá, pero actualmente hay gente de La Lucha de los Pobres, de Carapungo, de donde de la Magdalena. Entonces somos como Michelena, de la Michelena, algún tiempo ensayamos en el comité, entonces somos como la suma de algunos barrios de la ciudad. Entonces Mi Barrio es precisamente la canción que le decidimos cantarle a ese espacio en el que convivimos a diario y en el que vemos cómo la gente tiene que salir a trabajar todos los días, ¿no? Bacán. También nos traen stickers y me llega uno que me pareció súper importante, o sea, que dice cumbia con contenido político. Sí, nosotros siempre la intención de la banda fue no solo hacer cumbia para la fiesta, sino llegar al proletariado, como es nuestro nombre, ¿no? Y con un mensaje que el principal mensaje es destruir el capitalismo, ¿no? Y nosotros el contenido político es ese que lanzamos casi en la mayoría de canciones. Entonces ese siempre fue el motivo por qué se hizo la banda, ¿no? No solo para la fiesta, sino para que, como decimos en como eslogan, es moviendo el esqueleto, moviendo la conciencia. No solo mover el esqueleto, sino pensarnos de otra forma, en construir alguna utopía que queramos, ¿no? Que para nosotros es esa. ¿De quién fue la idea de hacer la cumbia proleta, o sea, con la ideología política? Eso te decía, o sea, la cumbia surge, la proleta surge con esa intención de contar lo que pasa en el barrio, ¿no? Y en ese afán nos juntamos, digamos, dos panas de universidad y entre conversaciones, en ese tiempo escuchábamos súper fuerte la cumbia villera argentina, entonces era la influencia era directa y las letras eran súper crudas de las villas en Argentina, entonces ahí fue cuando decidimos como vincularle eso, ¿no? Pero la intención es esa, contar lo que pasa a diario, contar la vida, contar lo que a la gente le sucede, si le sucede un desamor, contamos eso, como es una de las promocionales. Si te pasa algo en el barrio, contamos lo que te pasa en el barrio. Y también te contamos la historia de un vendedor ambulante. O sea, ¿cuál ha sido la letra más cruda que han hecho? La de ayer. ¿Cómo es? Porque es de amor. ¿Es de amor? No, porque escribió uno de los integrantes en un momento de sufrimiento. Siempre, todas las bandas siempre le escriben a alguien le que... cae. Sí, siempre ha sido así. No sé, o sea, porque verás, el proceso creativo en la banda también sí es así como... El que quiere escribir, escribe, después le ponemos música, revisamos la letra y le sacamos, ¿no? Entonces... Más bien te contaré que tenemos como canciones de amor, a la gente que ven en la calle, a la fiesta popular, al pana que terminó, que entregó gran parte de su vida al consumo de drogas. Esas es como algunas de las temáticas que... Cantamos del cotidiano, del pueblo, ¿no? De la gente, eso. Bacán, entonces, ¿qué tal si en controles? Bueno, la Vale ya llegó, que es la que les invitó, así que le invitamos a la Vale también que venga acá y nos cuente cómo está Quito por allá. Quito está mojado y con tráfico. Hola a todos los escuchas, disculpe. Jadea, sí, te disculpa. Atrasada. Y bueno, no, a quien esté escuchando que en Los Carlos dudo que sintonice en 940M, pero está cerrado todo, la Chile, la 12 de octubre. La Amazonas. Y mientras la Vale recupera todo el aliento. Todo el norte es horrible. Exacto. El sur, todo el centro, todo está mal. Vamos a escuchar una canción de los Cumbia y ya regresamos. Dicen que no puedo competir, que es de otra clase social y que tiene un buen porvenir. Y ahora qué hago yo, sin tu cariño no soy feliz. Tu recuerdo me invade cada vez que intento dormir. Dime qué te faltó, que no pudiste encontrar en mí. Si abrazo te acordarás de mí. Y en esos días de que anhelábamos muchos sueños cumplir. Vete con este Gil, ya no te quiero. Loco siempre por ti, que sin dinero. Vete con este Gil, ya no te espero. Y no vuelvas a buscarme, porque tu amor no fue verdadero. Te acordarás de mí. Y en esos días de que anhelábamos muchos sueños cumplir. Vete con ese Gil, ya no te quiero. Loco siempre por ti, aunque sin dinero. Vete con ese Gil, ya no te espero. Y no vuelvas a buscarme, porque tu amor no fue verdadero. Por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Bueno, ya habían comenzado con la entrevista, pero esta vez la entrevista se va poniendo más caliente para esta noche fría y lluviosa. Pues bien, chicos, yo sé muy bien y les había visto varias veces en escena. Ustedes comparten espacios culturales no tan comunes entre la juventud underground. Yo les he visto y sé muy bien que ustedes se comenzaron en el Quiturraime, en el 2008, ¿verdad? Sí, ahí comenzamos. Y ahí fue que compartieron espacio con artistas de la escena rockera, metalera, punk. O sea, como que ese ha sido hasta ahora el espacio que nos ha acogido, ¿no? La escena más alternativa en la que hay desde punks, rockeros y los pocos jóvenes que se van asumiendo cumbieros también, ¿no? Ajá. Entonces esa ha sido la escena. Siempre han sido festivales. Como esos, como el Quiturraimi, la Marcha de las Putas, o sea, siempre han sido esos espacios los que hasta ahora hemos circulado. O sea, nuestro afán es como movernos en otro circuito, pero también participar de estos espacios, ¿no?, donde podemos plantear cosas. ¿Y cómo sienten ustedes que recibe, digamos, la gente en su... En esos ámbitos que justamente estamos como diciendo que no es, están compartiendo escenario con bandas de punk, de rock? La gente creo que también un poco va a escuchar un poco eso y se encuentra con la cumbia proleta, que es una propuesta diferente para ellos y que además de estar buena no deja de ser diferente. Justamente, ¿cómo creen que recibe el público en esas circunstancias a la cumbia proleta? Creo que hay de todo, ¿no? O sea, hay los rockeros metaleros que forever por siempre, que no, algunos no les gustan, ¿no? Pero otros escuchan la letra, como nosotros tenemos un mensaje que contamos más del cotidiano de toda la gente, ¿no? Creo que se dan cuenta por ese camino y lo aceptan. Y creo que tenemos ese aceptamiento más en lo alternativo, diría yo, que en lo, por ejemplo, en un blaquero creo que no se baila una cumbia pegadito. Claro, y también tiene que ver con nuestro, el espacio en el que crecimos, ¿no? Gran parte de la banda creció en el rock, o sea, y nosotros personalmente crecí en el rock, entonces nos conocemos del espacio de memoria, ¿no? Y nos apasiona el rock, pero encontramos como en la cumbia la posibilidad de contar esas cosas. Y sí nos han tocado rockeros que han bailado, como dice Lolando, black metaleros todavía no, pero... No creo, pintados de la cara. Pintados la cara bailando, pero sí ha pasado, ¿no? Porque en sí, o sea, la invitación de ustedes a este espacio, que es Alborada Rock, es porque como filosofía, en este programa tenemos que o sea, como dice Cristian, que canción que no tiene un contenido que valga la pena es pop, es otro género que en sí no aporta. Y como filosofía también base es no discriminación a los géneros musicales. Ustedes hacen cumbia, que este programa es de rock, no marca la diferencia, porque la música de ustedes es con contenido social, son cumbia proleta. Y es, ¿cuál es la frase de ustedes? Moviendo el esqueleto, moviendo la conciencia. Y moviendo la conciencia, exactamente. Hay otras también. Porque son letras realmente... Llévate las cosas. Traspasando cualquier género, las letras que crean conciencia, que crean cambio, son letras generales. Y la cumbia, no, aquí no nos vamos a hacer... Ah, no, es que eres bien metalero, no bailas, bien rockero, bien de negro, bien under y... Y no, pues, pero la cumbia es música de nuestros países, Colombia, Ecuador, Perú, o sea, eso es un hecho innegable. Eso, el rock. De algún modo nos toca a todos asumir que algún día escuchamos cumbia, bailamos cumbia en la fiesta de fin de año, aunque sea, siempre se escucha cumbia, se baila cumbia. Y es un hecho un poco traidor el decir, no, yo no he escuchado o yo no bailo, porque, o sea, per se, a nuestra nacionalidad es la cumbia... Y otros géneros que, bueno, que no se le acercan, pero, en fin, son muy propios. Pero la cumbia sí tiene una particularidad, que es que en algún momento todos nos atravesó la cumbia. En algún rato nos encontramos con la cumbia, desde, como dice Lolanda, en una fiesta familiar hasta un fin de año. En algún momento nos encontramos con la cumbia, y es un fenómeno en toda Latinoamérica. O sea, no necesariamente escuchaste un tango, qué sé yo, no, un bolero, ¿no? Pero la cumbia de ley, en algún momento te cruzaste con la cumbia por ahí. Sí, y en sí mis preguntas ahora que ya vamos entrándonos más al tema sobre lo que es cumbia y lo que es la música de ustedes. Yo me imagino, ¿no?, que por el contenido y las temáticas políticas que ustedes usan, escogieron la cumbia por el hecho de que llega a más gente y al sector social que ustedes buscan entrar. ¿O cómo fue que se dieron entre jóvenes decir, hagamos cumbia? Claro, o sea, ese creo que fue el principal motivo, ¿no? Llegar al sector popular, más que... Porque ya había proyectos otros de rock que también tienen contenido político y esas cosas. Y nosotros elegimos porque la cumbia, creo que se puede decir que es universal ahora, ya es todo un movimiento latinoamericano que se ha venido manejando. Entonces... En Francia también hay ya bandas de cumbia que están surgiendo. Entonces... Creo que por algún lado podemos llegar a lo popular, ¿no? Y cantar, como nosotros decimos, cantamos lo cotidiano del pueblo. Cantamos desde que el ambulante vende en la calle, de que alguien nos puso los cachos y nos dejó. Cantamos de todo. Y claro, sí, la cumbia fue escogida por eso. Primero porque a todos nos atravesaba. Es más fácil que en un espacio bailes una cumbia y cantes una cumbia que punk. Entonces, obviamente. Entonces sí, escogimos la cumbia. Además, como te contaba, en ese momento los pibes chorros eran aquí, que en el país estaban el boom. Y la cumbia argentina, la cumbia villera argentina, era la que también nos ayudó, ¿no?, como a canalizar esta intención de contar cosas. Yo lo que más en realidad me gustaría destacar, el tema, más allá de la música que todo el mundo critica, que cumbia, que rock, que punk, justamente es el hecho del contenido, ¿no? De que creo, como les comentaba hace un rato, que justamente cada vez más, y sobre todo cada vez más los jóvenes, ¿no?, y más jovencitos, más guambritos, están como sobregirados de una cumbia que se ha como desvirtuado muchísimo a lo que quizás ustedes escuchaban al principio, o todos escuchamos durante el surgimiento de esa cumbia villera originaria, que sí tenía un contenido social, que justamente eso es lo que a mí ya hace un tiempo realmente es un tema preocupante de alguna manera, porque si bien es algo que hay que aceptarlo, porque es real de que mucha juventud lo está escuchando, como que no presta atención realmente al significado de las canciones, porque quizá justamente creo yo que haya sucedido esa desvirtualización del contenido de la música. Y justamente a lo que iba, que quería destacar, era el tema del contenido, de que sea así como bien popular y no sea como ordinario, digamos, ¿no? Porque yo he escuchado, no sé si, digo, por lo menos alguna de las cumbias más nuevas uruguayas son como que también se han desvirtuado al punto de la ordinariedad, ¿no? Y de la vulgaridad, que creo que eso no y que alguna gente lo asocia también a la cumbia. Yo creo que la cumbia fue eso. O sea, la villa no era más que una extravagancia y era el proletariado que te cantaba eso. Yo creo eso. Entonces yo creo que la villa siempre te cantó la cotidianidad del pueblo. O sea, la cumbia villera siempre te cantó esas cosas. Y a veces, como dices vos, puede ser vulgaridad o algo así, pero eso es la villa, eso es el pueblo. No, para mí no es vulgar, para mí es otra cosa. O sea, es la vida de cada villero, de cada populacho. Claro, pero yo me refiero a que, o sea, no quiero citar porque realmente no podría, porque no me acuerdo, sé que lo he escuchado, pero, o sea, y también he escuchado en las épocas justamente de Damas Gratis, ¿no?, de uno de los precursores, ¿no?, de 100% cumbiero, que también otras, Metahuacha, bandas que justamente tenían ese contenido, pero no sé si la comercialización de eso hizo que se desvirtuara un poco más de lo necesario, al punto de volverse, me parece a mí, más allá de querer contar una historia personal o social, el simplemente hecho de citar ciertas groserías o ciertas cosas en la música dentro de un espacio divertido, ¿no?, que todo el mundo disfruta, además, que creo que acá no sucede, ¿no?, para nada, digo, porque no quiero decir que la cumbia hace eso, porque yo entiendo que justamente sobre todo en sus principios tenía y tiene una raíz puramente social, ¿no? Pero justamente me parece que en algún punto se ha desvirtuado, y lo que quiero destacar es que el que regresen y apunten a volver a esa conciencia desde este punto de vista, que es tan popular, es lo que más me gusta de la banda, en realidad. Claro, o sea, la cumbia inicia contando las historias, o sea, contando lo que pasa, y si bien para cierta visión más como conservadora de la sociedad estaba mal visto, y o sea, era súper dura las letras de la cumbia, o sea, hay cierta forma de mirar a la mujer, hay cierta incentivación al consumo de drogas, exaltación del consumo de drogas, y incluso a la cumbia villera se le llegó a echar la culpa de que subían los índices delincuenciales en Argentina. Entonces, pero la cumbia lo que estaba haciendo era contándote lo que pasaba ahí, ¿no? Actualmente, o sea, más bien son grupos como que le apuntan más a la joda, a la fiesta, los que están posicionándose, ¿no? Desde, qué sé yo, los nuevos grupos de cumbietón y cosas así. Pero yo creo que también es parte de la evolución de los géneros musicales, ¿no? Y la cumbia nació en las villas contando eso. No quiero decir que esté bien o esté mal, pero en un momento determinado la cumbia apareció contándote esas historias, ¿no? Y nosotros, o sea, lo que queremos es contar, cantar cumbia desde otro punto de vista, mostrando que hay como opciones también para cantarla. Yo creo que ahorita es un momento oportuno para hablar sobre eso, de que las letras te muestran una realidad social, la realidad del pueblo. Y hay una canción de ustedes, antes de mandar a los promocionales y hablar sobre sus proyectos, una que habla sobre las bullas que se vivían aquí en Quito, en los paros, cuando había diferentes alzas de pasajes y todo, que y estoy escuchando y me encantó. ¿Cuál, que ¿la Amor Encapuchado? Ah, bueno, que habla sobre las bullas técnicamente. Entonces vamos a cacharle bien a la letra de esta canción y vamos con Amor Encapuchado. Metiéndole cumbia de la buena, moviendo el esqueleto, moviendo la conciencia, cumbia proleta, a la gente, a todas las people, luche y construye, en todos los lugares, juntos del mundo, saludos a Chile, con esta canción, con una vida tropical, gózate a la Chile, la lucha sigue. Eran las 11 de un día 11 y con los chamos corríamos por la población. Las barricadas se armaban entonces, mi pueblo luchaba contra la represión. Una extraña sensación sentía entre llamas y balazos, amor encapuchado, de todo un pene enamorado, amor encapuchado, entre llamas y balazos, amor encapuchado, de todo un pene enamorado, dale cumbia, historia de amor, en la calle haciendo revolución, carajo. Saluda a la gente, combatiendo día a día y que sigue combatiendo. Báilalo. Un cielo negro y una luna roja eran testigos de este delirio. Llegó Chapa y la llevó a la cárcel. Y yo le grité. Toma este camote, está huevado yo no soy. Cuenta adelante de que te mate, por el amor de mi vida doy.

Podrán inscribirse hasta el viernes 30 de mayo a las 16 horas en el Departamento de Comunicación Social de Loja en las siguientes categorías: 5 a 8 años, 9 a 12 años y 5 a 18 años, niños y niñas con capacidades especiales. El concurso será presencial el lunes 2 de junio. De 9 a 11 de la mañana. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Extensión del Cantón Mejía. Y la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador invitan a usted a la presentación de la obra de teatro La Cruz, La Cruz de Tiza. Dirigida por Jorge Mateus. Actuación especial de Edison Galván, Carolina Muñoz, Diego Cerda, David Espinosa y Katherine Lozano. Participación musical del conjunto de cuerdas. Sábado 24 de mayo, 19 horas. Teatro Carlos Brito de Machachi. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9 de la noche. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Tan pegajosito esto, moviendo el esqueleto, moviendo la canción. Sí, porque aparte la cumbia es un ritmo muy divertido, muy entretenido. Cuéntenos de la canción, antes de irnos a la pausa, ¿qué nos pueden contar? La canción es nuestra, le hicimos cover a los panas de Anarquía Tropical. Ahí conversamos con los manes y les pedimos que acoliten, que no haya trobos ni nada. Sí. Y les hicimos covers. Una vez dijeron que estaba mejor que la que ellos grabaron. ¿Y Anarquía, de dónde que son, Anarquía Tropical? De Chile. Un saludo ahí a los panas. Muy bien, qué chévere. Pues bien, chicos, vamos a hablar más sobre... En Facebook nos han preguntado, ¿por qué Proleta? Cuando iniciamos con el proyecto, o sea, teníamos clarito el género al que queríamos... El que queríamos tocar, ¿no? Y... Entre los nombres que íbamos barajando, se definió el de Proleta porque queríamos como posicionar un término que no es así como muy cercano a la gente, pero que a la vez la refleja. Entonces tenía que ver con lo de con el proletariado, que es el sector al que nos pertenecemos. Entonces le redujimos para que sea como más común y le dejamos en Proleta, cumbia Proleta. Tiene que ver con eso. Muy bien. Y es como que muy, muy también muy asertivo con respecto a su público meta, que son los obreros, los trabajadores, la gente que en esa estratificación social es la menos beneficiada, la más trabajadora, la más explotada. Claro, o sea, al querer contar historias cotidianas de la gente que saca el aire trabajando, entonces es como el espacio al que aspiramos a ingresar, ¿no? O sea, de a poco creo que estamos ahí trabajando para lograr eso, o sea, para estar presentes en las fiestas más populares de la gente. Esa es nuestra aspiración. Y a nivel así, de la noche, porque sabemos perfectamente que lo que más se mueve, ¿no?, en la noche es la cumbia, a nivel de boliche, y eso, ¿ustedes pretenden participar en esos medios o la idea es hacer más bien recitales y presentarse como si fuera una banda de rock, pero bueno, de cumbia proleta, ¿no? Claro, o sea, nuestra intención es llegar a los sectores más populares y recién tuvimos una invitación para, o sea, hay un circuito de discotecas, de bares en la ciudad que es súper popular, no son públicos, no son conocidos. Pero es bien importante para nosotros entrar a ese circuito y parece que lo vamos a lograr. Tuvimos una invitación a uno de estos espacios, ¿no? Dentro del circuito musical conocido como Chicha. Entonces por ahí nos invitaron a una de estas discotecas y que para nosotros fue una alegría y esperamos que de a poco se vaya consolidando. Y es un espacio que funciona principalmente en la noche, o sea, es fiesta. Fiesta. Claro, viernes y sábado que la gente termina su semana sacado el aire. Claro, y se van allá a relajar. Entonces nosotros esperamos poder cantarle estas canciones, la del ambulante, la del obrero, cantarle ahí a la gente para que le dé un ratito ahí con la cumbia proleta. Muy bien, y ahora que estamos hablando de conciertos y tocadas, entre todas sus años de grupo musical, ¿en qué espacios han logrado compartir su música, nacionales, internacionales, y entre ellos cuál ha sido el más gratificante? Creo que para nosotros, y creo que para todos los de la banda, el más gratificante compartir nuestra música, no en presencia real, o sea, palpable de nosotros, no tocamos de allá, pero cogieron un tema que hicimos cover de nosotros que se llama La Huelga, trabajadores de la fábrica Kraft. Hace unos 2 años, ¿verdad? Tres años. Cogieron y estaban en huelga los trabajadores de esa fábrica y lo tomaron como un himno, hicieron un video con las protestas de los trabajadores con nuestra canción. Entonces era como que lo más gratificante para nosotros haber llegado a donde queríamos llegar, ¿no? Que era el obrero, el proletariado. Sobre todo fue súper bien. Fue súper bonito porque, o sea, todo esto se pudo dar por las redes sociales, ¿no? Pero cuando nos enteramos, cuando nos escribieron, cuando nos enviaron el video, para nosotros fue una alegría, ¿no? Y de ahí de otros espacios en los que hemos participado, tuvimos la suerte de viajar a Colombia y a participar ahí de un festival pequeñito, pero fue importante para la banda poder salir del país. ¿En qué parte de Colombia fue? Bogotá. Bogotá fue. Sí, donde aterriza el avión. Bogotá. Tocamos en la universidad. Ah, sí, en la Nacho. Tres tocadas, ¿no? Fueron tres tocadas. Creo que la más grandota fue la de la Nacho. Fue un montón de gente tomada a la universidad y tocamos nosotros de ahí. Ah, muy bien. ¿Y aquí en Ecuador? ¿En qué provincias nomás? De ahí tocamos también en Colombia con otro, con un rapero que se llama Subverso. El man hace también rap con contenido político. Subverso es un personaje súper comprometido con los procesos políticos. Es un chileno que canta Atrévete, pero Atrévete, ponte rebelde. Atrévete, te ponte rebelde. Claro, es súper bacán el Subverso. Entonces estuvimos compartiendo con él, pudimos cantar una canción junto con él, armamos un tema ahí de la noche y al siguiente día lo tocamos, entonces eso fue bien bacán allá en Colombia. Y de ahí en Ecuador hemos estado como en algunos lados, ¿qué será? Chimborazo, Sucumbíos, sí hemos estado en algunos lugares. Tiene una gran acogida, ya de tener 6 años de trayectoria, tienen una buena y una gratificante experiencia con la de Kraft. Huelga y que esa canción se hace como himno, es realmente súper guay. Claro, entonces sí, digamos que el trabajo que hemos venido hasta ahora realizando sí ha tenido sus frutos, ¿no? Esperamos como, o sea, nuestra aspiración es entrar a un circuito comercial, pero sí queremos que la banda esté más posicionada. Nuestro objetivo es que la banda se posicione y que la gente... Que la escuchen todos. Claro, que la gente la escuche y que la bailen después de la semana de trabajo. Claro, sí aspiramos a que la gente... Por eso el nuevo disco se llama Fiesta Proletaria. Y entre todos sus años y su participación musical, ¿se han ganado algún premio? No. Premios, no. El tocar para mí el tocar ya es un premio. O sea, hacer música... Es que les inviten a espacios, súper... También... No, pero has participado, grande, no, pero... Creo que en mis bandas nacionales alguna participamos vez... participamos ahí en mis bandas, pero no premios. Hay premios, premios, ¿no? Entonces vamos con una canción. Como estamos hablando de A la Huelga, sería bueno escuchar esa para después entrar con los promocionales. Esa es. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-9207-21. La buena madre, yo voy tan bien. Se viene mi pueblo bailando la cumbia. Ya la huelga. Pa, pa, pa, pa. Cumbia, cumbia. Cumbia, proleta. Participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Muy bien, continuamos con la cumbia proleta. Pues chicos, ustedes, quiero a los radioescuchas, quienes nos sintonizan y hacen las preguntas, al que primero nos al que primero al que primero nos escucha, dicen ahí. No. A ver, sobre... ustedes están lanzando un tema promoción. Tres temas promocionales de su disco llamado Sentimiento Popular. No. el promocional se llama así. Ajá, el promocional. El nuevo disco se llama Fiesta Proletaria. Fiesta Proletaria. Sí. Aquí hay tres canciones, la de Ayer, Mi Lugar y Atrapado. Ya, y a quien nos esté escuchando y quiera, tenemos para sortear dos CDs. Entre todos los fans de ustedes y quienes nos escuchen. Entonces tenemos también stickers que están súper chéveres. Y ya pues continuemos con la entrevista. Hasta que alguien nos escriba y les podemos dar. No, ¿a quién nos escriba realmente? Porque ¿cuántos de en realidad si distrajeron? Tres. Ya, muy bien, entonces son tres. Hay más posibilidades para que se gane. Pues bien, chicos, vamos a hablar sobre sus temas promocionales y el Fiesta Proletaria. Cuéntenos, ¿cuándo empezó este proyecto y cómo lo están llevando? Es un proyecto que empezó en el 2008. Claro, entonces. O sea, el promocional, digamos, el disco, el Fiesta Proletaria, ¿qué será? O sea, ya... A materializarse empezó hace unos 4 meses, en el que ya objetivamente ya empezamos como a definir las canciones, definir qué canciones van, qué canciones no van, qué vamos a proponer, cómo se va a llamar el disco, cuál es la gráfica que queremos manejar. Digamos que hace 4 meses empezó a materializarse. Pero la aspiración será que ya la tenemos hace unos 2 años, cuando ya teníamos el segundo promocional, ya queríamos... hacer un ejercicio musical más profesional con un productor y con todo, ¿no? Entonces, esa era una aspiración vieja, digamos, ya la de trabajar el disco, pero a materializarse empezamos como hace unos 4 meses. Muy bien. Y usted me dice que comenzó en el 2008. ¿Qué clase de dificultades hizo para que el disco se demorara? O sea, hemos tenido demos, ¿no?, que hemos sacado, pero creo que la... creo que también ha sido un crecimiento de cada uno, ¿no? El venir trabajando todos estos años. Y al último, como decía al inicio, ya trabajar más profesionalmente con un productor y todas esas cosas, para que salga un producto bueno, para que lo escuche todo el mundo y también sea bueno. Claro, es la perfección. El estar, no me gusta esto, cambiémosle. No creo que somos perfectos. No, sino un trabajo que pueda como competir, ¿no? Que pueda sonar y que pueda llegar a la gente. O sea, algo que en realidad con lo que nos tenga un sonido ya más compacto, una formación también de los integrantes de la banda ya más estable, digámosle así. Y también otro de los problemas ha sido el económico, ¿no? Que... no ha habido plata, pero ahí hemos hecho algunas piruetas para que las cosas vayan funcionando, entonces se ha ido dando. Claro, mi intención es llegar a eso, el saber por qué los artistas ecuatorianos, la escena juvenil con nuevas propuestas, recibe algunas trancas, ¿no? Entre esas económicas, que aquí no se apoya el talento nacional, los altos costos de producir un buen material discográfico. Entre eso quería llegar ahí y saber... ¿Cuál era en esencia eso? ¿Falta de apoyo? ¿Ustedes mismos se hacen las canciones? No. ¿Las producen, las graban? Tenemos un productor, pero... O sea, nosotros hacemos las canciones. Escribimos la letra, tocamos todo, hacemos... De ahí tenemos un lugar donde grabamos. Yo creo que lo económico siempre ha marcado en el Ecuador eso, ¿no? O sea, uno mismo tiene que hacerse... O sea, buscar la plata para ir a grabar su tema... Y hacerlo así, ¿no? O sea, y por ejemplo, hay bandas que tocan y cobran y de ahí sacan para sus temas y esas cosas. Entonces creo que ha sido ir en el camino, eso. O sea, el momento en el que nosotros definimos como la línea y el camino que iba a seguir la banda, también no es que aspirábamos a que, qué sé yo, o sea, a que alguien nos escuche y nos produzca un disco o que... Que Sony nos produzca. Claro, sino que nosotros teníamos las reglas claras y era como que nosotros teníamos que ver cómo sacábamos el proyecto adelante, cuál iba a ser la aspiración y más bien en función de eso nosotros lo que hicimos fue ver las maneras de producir el disco y después ver cómo recuperamos la plata. Claro, tiene que ver con eso. Ah, muy bien. Entonces, entre estos promocionales vamos a escuchar la primera canción, que es la de ayer. No, la dos. Ah, ya. Vamos a escuchar la segunda, Mi Lugar. Ya te perdiste. Sí, lástima. Hoy regreso a casa, que es donde quiero estar. Este es mi barrio, este es mi lugar. Hace varios años que del barrio yo salí, luchando por un sueño que me depara vivir. Ahora recuerdo como mi cucha me enseñó siempre a luchar. Recuerdo a Don Lucho vendiendo el pan, que desde temprano amasando le están, y a la vecinita las papas guiar. Acá se vive otra realidad, este es mi barrio, pedazo de ciudad. Aquí se madruga para ir a camellar, cada historia se construye al caminar, porque en las calles siempre hay algo que contar. Este es mi barrio, esto es real, si no lo viviste no lo puedes contar. Y hoy regreso a donde quiero estar. Mi cucha me enseñó siempre a luchar. Somos mano de obra de esta ciudad, trabajamos duro sin descansar, por las tardes a la calle. Alzando la biela vamos a tomar, al son de esta cumbia vamos a bailar, siempre que el pito vamos a saltar, a mi gente se respeta en cualquier lugar. Este es mi barrio, esto es real, si no lo viviste no lo puedes contar, y hoy regreso a donde quiero estar. Este es mi barrio. Participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Y volvemos. Chicos, no se olviden que esta vez no estamos poniéndola tan difícil con preguntas ni nada. A quien quiera los discos, pues escríbanos y aquí estamos regalando 3 de los promocionales de la cumbia proleta. Cualquier rockero que quiera un disco de la cumbia. Pegarse un bailecito. No, de cualquier manera, ustedes me estaban comentando también hace un rato que justamente hay toda una movida atrás de gente que nació del rock and roll y que se ha, como de alguna manera, cambiado a este estilo por alguna u otra razón. Digo. En Chile pasa eso. Una banda de Chico Trujillo era un grupo de rocker y ahora hacen cumbia, hacen un montón de cosas. Bueno, claro, y las bandas también empezaron a fusionar rock con cumbia. Y no es que pasó recién también, porque en Perú la cumbia psicodélica ya es hace 40 años, hace 30 años. Y eran rockers. Y ya eran rockeros fusionando con cumbia. Mira. Cumbia All Stars se llama el proyecto. Volvieron a tocar y ya están todos viejitos, pero están tocando nuevamente Cumbia All Stars. Proyectazo, bien, súper bonito. Sí, yo estoy ahora también recordando que creo que hasta... Bueno, León Gieco también ha hecho unos temas, no sé si ubican... Tiene uno, el Ángel de la Bicicleta. El Ángel de la Bicicleta es cumbia. Unos temas que son de cumbia y el Pelado Cordera también se ha dedicado. Claro, y Cordera a... también. Con Tito de la Liga creo que tiene. Se ha dedicado a la cumbia. La cumbia, ¿no? Y son, de alguna manera, Argentina, grandes referentes. Sí. Uno del folclore y del rock y del otro del hay otro, rock, otro man también que se pega un cover de Papo con el Tito de la Liga, el Javier Calamar. Javier Calamar, pero hace un cover de Papo, claro. Blues. Sí, sí. Bueno, ese no lo tenía, pero claro, evidentemente son pequeñas cositas que demuestran que es un género que está cada vez popularizándose más en otros sentidos. Pues bien, chicos, hablemos sobre sus proyectos. En este momento tenemos tres promocionales. El disco total, ¿de cuántas canciones se compone? De 10 y dos bonus tracks. dos regalitos que van ahí. Total serían dos, pero 10 son los temas nuevos del disco, de Fiesta Proletaria. ¿Y cuándo vamos a ver por bien concluido el Fiesta Proletaria? Esperamos que en un mes salga todo bien y ya esté listo. Ojalá. Claro, o sea, ahí entre las grabaciones, el estudio, el pana que nos está colitando, o sea, toda la gente que nos está apoyando en este proceso, ¿no? Sumando fuerzas, estamos ahí, creo. Yo espero que un mes y medio ya tengamos. A lo mucho. Ajá. Por eso también ya nos arriesgamos a sacar los promocionales, entonces también ojalá ya para esas fechas podamos tener todo eso. ¿Y cuál es la idea de dónde puede uno ir a comprarse o conseguir el disco de Cumbia Proleta? Verás que eso no hemos pensado. Claro, más bien nuestro, o sea, para contarte como lo que hemos estado conversando con la banda, nuestros canales de distribución hasta ahora han sido las redes sociales y en las tocadas, siempre han sido esas, ¿no? Pero para este disco la propuesta de la banda, porque necesitamos primero sacar plata y también al espacio al que queremos llegar, la aspiración es movernos en los buses, o sea, entre tres integrantes subirse con una guitarra a tocar un tema de la banda y promocionar el disco. Y claro, con esos parlantes donde le pones la flash. Moviendo la conciencia. Buena idea para que vaya solo un... ¿Cuánto le vale? Solo el Stalin. Claro, entonces, de ahí no es que, sinceramente yo no conozco cómo pones un disco en una tienda, por ejemplo. Es claro, una buena claro. Pregunta que justamente se me había ocurrido recién, ¿cuál será el acuerdo y todo eso? Ajá, pero nosotros, o sea, la intención es como las redes y creo que esa es como... Y esto nos llevaría a una siguiente pregunta. Cuando ustedes, si se lo proponen, ¿no? Ustedes están diciendo que en un mes el disco estará completo. ¿Cuál sería el lanzamiento? ¿Ustedes lo van a hacer un concierto organizado por ustedes en algún lugar? ¿Un lanzamiento virtual? A pesar de eso también, porque buena ya uno media. Buena pregunta. No está pensado un lanzamiento, o sea, la logística que demanda una tocada, cuando nos invitan, lo primero que les pedimos a la gente es que garanticen el sonido, porque necesitamos, o sea, conectar siete cosas y es complejo, ¿no? O sea, más para que todo, para que se escuche bien y la gente logre entender lo que tocamos y todo eso. Entonces nosotros pensar como en una tocada de lanzamiento sí nos demanda una logística fuerte, entonces más bien no la habíamos pensado en una tocada de ahí, claro, el anuncio en redes y la promoción y la venta del disco, sí. Y me quedé pensando con el tema de los bonus tracks, ¿será que tienen algún video o no? ya pronto para... Justo ahí va uno. O sea, es el que sacamos hace cuánto era. Año. Hace un año. Se llama Lo que me inspira. Es un tema cover de un cantor popular, Julián Conrado, que estuvo detenido en Venezuela. Entonces es el una especie de homenaje que le hicimos a él, ¿no? Entonces... A él y a todos los prisioneros del capitalismo en Exacto. el mundo. Entonces... Hicimos un video, nuestro primer video ahí con el apoyo igual de un montón de gente. Y estamos pendientes porque el video lo vamos a colgar en la página de Alborada para que... Bacán. Y todas las se canciones. Se difunda más igual. Todas las canciones. Y de ahí si aspiramos siquiera del disco, de disco, sacar unos dos videos. Ahí hay un acuerdo para sacar un video y... ese está seguro, o sea, va a salir un video de una de las canciones, entonces... Sí, nos bonos supongo que irá uno de los videos también. Muy bien, pues chicos. Y entonces sobre sus planes a futuro. Y a manera de conclusión vamos hablando sobre sus próximas tocadas, lo que tienen en mente y la gente más o menos vaya sabiendo igual. Ahorita no hemos estado como tocando mucho por lo que estamos en el tema de la grabación y todas esas cosas. Entonces, pero creo que teníamos una tocada más o menos para la próxima semana. Claro, para finales, sí. O sea, tenemos ahí un par de tocadas pendientes, pero como dice Orlando, el tiempo de la grabación, de la cosa, o sea, de estar ensayando los temas, sí nos consume el tiempo. Aparte, cada uno hace diferentes cosas, ¿no? En la vida de cada uno. Tiene una vida. Tiene una vida. Claro, entonces, y el proyecto ahorita, el proyecto que tenemos en mente es el disco. Es como a lo que estamos volcados ahorita. Y pero el próximo concierto, ¿saben una fecha, un lugar para que la gente se vaya enterando? No, cualquier información nosotros en las redes sociales ahí. Ahí es la siguiente pregunta, ¿dónde les pueden encontrar para contratos, número de teléfono, página? El Facebook Cumbia Proleta, Twitter @ Cumbia Proleta. ¿Qué más tenemos? MySpace y esas cosas. Claro, todas las redes Cumbia Proleta. Ajá, sobre todo el Facebook es el que más se mueve. Y... ¿No hay otra Cumbia Proleta en otro país? No. Nadie más se pone ese nombre. Nadie más. ¿Y número de teléfono? No sé, alguien. Al Facebook mejor. Mensaje privado y por hoy ya se maneja prácticamente. Claro, porque el Facebook es como que más eficiente que el teléfono. Que el teléfono. Chicos, entonces pueden y nos vamos despidiendo para ir con la última canción de ustedes. Ah, ya tenemos los ganadores. Bacanzazo, es ahí. Se lleva el CD Hugo Pozo, Diego Calle, de Ambato. De Ambato es verdad. Y Johnny Chicay. Venga, retirar a Quito. En lata cunga. Que se asome por ahí. Se lo llevamos, pues yo todavía no conozco a Ambato, así que. Y justo ayer vimos el documental que también estaba buenísimo. Bonita tierra, Ambato. La tierra del rock and roll. Siempre vamos allá a los conciertos y saludo del rock. Especial a ellos tres, especialmente Diego Calle y Johnny Chicaiza, que son fieles escuchas de la radio. El Stalin manda saludos, que está conectado ahorita escuchando. Bacán, saludo al vocalista. Saludo al vocalista, creo que es el único que nos está escuchando. De la banda. Los demás están ocupados. Hoy se graduó un pana. Ah, también. Un saludazo al Douglas. Ah, sí. Felicitaciones. De ahí venimos. Por eso está de camisa el Orlando. Qué chévere, chicos. Entonces, un saludo a Guayaquil, ¿no? Sí, envíen los saludos. Y nos vamos a despedir. Un saludo con a Bahía, última dice el Orlando. Y a Guayaquil también. A mi pesadilla. Ya. Entonces vamos con... ¿Cuál va a ser la última canción? Atrapado. Ya. Esta canción, ¿qué será? La historia de que de le toca a veces a la gente vivirla. Claro. De un trabajador que la mamá se le enferma. El chuta no tiene plata y busca por ahí y ya le toca ya la otra manera de buscar plata, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias por todo. Adiós. Gracias a ustedes. Ya nos votaron, creo. Continuamos con Alborada Rock después de escuchar Atrapado. Todos los días del mismo color. Sentado en la esquina del mismo dolor. Pensando en ti, ¿cómo estarás? Es duro saber que no volverás. Atrapado en este cuarto frío. Recuerdo tus manos y sonrío. Fatal. mermante y en tus ojos dolor. Tenía que hacerlo por amor. Sin dinero para sanar tus heridas, lo conseguiría aunque sea escondidas. Había que robar para tu medicina y en tus ojos se extinguía mi vida. Participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987 920 0721. A mi amigo el sano le gusta la pasta. Bueno, pues amigos, regresamos acá a Alborada Rock. Y les comento que... Alborada Cumbia. Bueno, esta noche sí fue Alborada Cumbia. Espero que les haya gustado la cumbia, ¿no? Espero que se hayan puesto a bailar por lo menos esta noche fría y lluviosa de Quito. Y supongo también que en otras provincias debe estar lloviendo igual que acá. Todo es una buena excusa para tomarse algo y disfrutar de tranquilamente del viernes. ¿Tomarse algo? ¿Un cafecito en este frío? Sí, por supuesto. Pero si otras personas quieren una bielita, no hay problema. Claro, sí, todos. Cada quien con su botella. ¿Qué tenemos hoy? Un morocho para el frío tenemos. Un morocho y harto frío. ¿Qué les pareció el tráfico de hoy? No, horrible, la verdad. ¿Desde dónde está el norte? El tráfico del norte comienza a la altura de las 6 de diciembre y Orellana. Ya, de ahí, por ahí. Y bueno, todo el norte, o sea, entre el norte, no es como del norte para el sur o del sur para el norte, es todo el norte, porque hay una serie de conciertos aquí en la Casa de la Cultura, en el Estadio Olímpico, entonces... En el Estadio Olímpico, sí, ¿qué hay? Franco De Vita. No, ese es Olímpico. El... No, en el Olímpico es... No, es acá, si ¿y esto, el concierto de aquí del... No sé, la... Alejandra, no sé qué, me parece. No, eso fue ayer. Fue ayer. Eso fue ayer de Alejandra Guzmán. No conozco ni un... Creo que es un concierto cristiano. Capaz debe ser cristiano. Rayos, entonces no nos los porque los si, accesos porque así, si no es cristiano octubre. Es Messi. Qué mal chiste. Chiste. Sí. Si no es cristiano es Messi. Media hora pensando. ¿Qué tenemos para hoy? A ver. Noticias. Vamos con noticias ahí, Daniel. Una noticia aquí bien bomba. Alborada Rock presenta toda la info que necesitas saber, noticias de actualidad sobre tus bandas favoritas y próximas tocadas. Bueno, pues y les comento que el Beatles, el Paul McCartney, Beatles, de el integrante de Beatles, Paul McCartney, claro, sí. ¿De quién? Del grupo, Beatles. Beatles. ¿Qué te pasa? Con el sombrero ya no le... Bueno, pues fue internado por un virus que... Sí, que adquirió en Quito. No, mentira, fuera de broma. Sí, de verdad, él canceló las fechas del tour asiático, ¿no? Después de estar pues ya en concierto, fue internado por un virus que obtuvo y pues en este momento se canceló todo en las fechas del tour a través de Asia. Pues la información que McCartney nos dice que está internado en el hospital de Tokio, según trascendió un virus afectado a la salud, ¿no? Pues él tiene ya 71 años en los últimos días, pero no nadie se lo esperaba. Entonces, Paul nos dice que, bueno, escribe, ¿no?, en la página de Facebook que espera recuperarse para continuar con su gira y retomar otra vez la música. Entonces eso es en cuanto a Paul y les dejo con una canción de él. I will always be hoping you will always be holding my heart in your hands. I will understand. I will understand someday, one day. Bueno, y pues le comento que se cancela el concierto de Shelter of Dawn, programado para el sábado 31 de mayo, ¿no es cierto? Y pues La única razón es que el estadio del Cristal de Teleférico, el lugar en donde tenían planificado realizar el show, pues pese a cumplir con todos los requisitos solicitados por el cuerpo de bomberos, tiene una prohibición para realizar eventos públicos emitida por el municipio y la intendencia de la política. Ya, bueno, está prohibido, ¿no? Entonces se cancela este concierto y pues las personas que ya habían comprado el boleto, pues tendrán que reembolsarlo, supongo. Qué raro, o sea, eso es lo único que se puede revisar. ¿Sabías que en 1958 Jimi Hendrix obtuvo en el colegio una mala calificación? Fue una F en la clase de música. ¿Sabías que los Ramones en sus comienzos se ponían nerviosos antes de tocar? Debido a eso tocaban rápido y saltaban. Es por eso que hoy te contaremos las curiosidades en el mundo del rock. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y pues como todo lo bueno se acaba, hoy nos vamos. Así que muchas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando el día de hoy. Vamos a regresar el próximo viernes. Pero antes de que todos mis compañeros se despidan, les quería dar un pequeño dato. Pero sería bueno que mejor se despidan y al final mi dato. Para mandar con canción. Bueno, gracias por sintonizarnos y por estar hoy en Alborada Cumbia Rock. Hoy fue bien cumbiero. Sí, disfrutando a la gente que presenta estas propuestas, siempre para jóvenes, con contenido realmente bueno, ¿no? Generando conciencia y desde esta forma más estratégica que es la cumbia, que llega a todos los espacios y a todos los sectores. Fue muy grato tener aquí a los Cumbia Proleta. Espero les haya gustado el programa de hoy y pues bien, ya saben, muchas gracias. ¿Los ganadores quiénes fueron? Sí, tenemos los ganadores a Hugo Pozo, gracias por sintonizarnos, un fuerte abrazo. También a Diego Calle y a Johnny Chicaiza, quienes son los ganadores de los CDs y varios adhesivos de la banda. Bacán, entonces ahí vamos a estar en contacto con los ganadores para la forma de entrega, ¿no? Ernesto, ¿hay algo? Buenas noches para todos, bueno, pareciera que estuviera empezando el programa. No, buenas noches para todos los que están escuchando, un saludo para algunos de mis compañeros de trabajo que por ahí se engancharon hoy con la radio, okay, también. Y bueno, ojalá nos sigan escuchando todos los viernes y los esperamos en Alborada Rock. Chévere. Bueno, antes de mandarles la canción, quiero decirles que la próxima semana vamos a estar hablando sobre, ahora sí, Alfonso Freire, un quiteño rockero que a pesar de su problema en la columna, era uno de los mejores guitarristas, tocaba la guitarra en su silla de ruedas y de forma vertical. Y para los que muchos no lo conocieron a Alfonso Freire, pero si hubiese estado con vida hubiese sido uno de los guitarristas de la banda mexicana Luzbel. Así que esto tendremos la próxima semana porque es una historia muy amplia y muy chévere. Así que vamos a escuchar la canción de 2804 de la banda de Alfonso Freire, que se llama Ángel de Luz. Y nos escuchamos la próxima semana. Mamá, no me esperes, despierta. Chao, chao.